con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, hoy tenemos, la verdad, la sorpresa y el orgullo de contar con un compañero de aquellos, compañeros que uno no se olvida, como siempre digo, de aquellos compañeros que son ejemplos, ejemplos en vida, en vivo y en directo, y que felizmente podemos contar con ellos así en presencia y no solamente tener que leerlos en un libro. Sí, la verdad es que ayer gratamente nos sorprendió diciendo que iba a venir al programa, lo cual agradecemos enormemente. Por tanto, no tenemos preparado el tan trillado poema de Bertolt Brecht, pero creo que es un compañero al que se aplica completamente. Así es. Lo voy a tirar de memoria, vuelo de pájaro, pero es más o menos que hay... Crucemos los dedos, entonces. Hay compañeros que luchan un día y son importantes, hay compañeros que luchan un año y son mejores, y aquellos que luchan toda la vida, que son los fundamentales, los imprescindibles. Imprescindibles. Y estando acá con Armando Jaime, estamos con uno de esos imprescindibles de la clase obrera. Exactamente, y no es un verso, es la vida real, porque, como decía, contar con la presencia de un compañero que ya le vamos a preguntar cómo es que se mantiene tan aferrado a sus ideales en una época donde lo más común es el vaivén, pero más que el vaivén, el retroceso, el aferrarse a veces a sillones, oficinas, de oficinas gubernamentales. Les gusta el buen vivir, se olvidan de las luchas de sus compañeros. Sí, y a veces que claudican solo ante los halagos, por el solo hecho de un simple reconocimiento merecido dado por instancias gubernamentales, se casan con gobiernos que defienden intereses patronales, creyendo que por ser reconocidos después de años de lucha por estos cómplices del sistema, deben empezar a alabar el sistema. Una cuestión bastante lamentable. Así... ¿Cómo te va, Jaime? Bueno, bien. Bueno, para que crean que... A ver si creen que estamos... Está acá, está acá. Estamos solo con él y está el compañero Coque, aquí aportando con su presencia también, que es de la misma organización de la que hoy participa Armando Jaime, que también vamos a hablar. Pero si me permitís, Jaime, para no hablar por lo que yo pienso, sino por lo que piensa una cantidad de compañeros que han firmado tu homenaje, yo quisiera leerlo. No es muy largo, pero quisiera leerlo para que aquellos que no te conocen sepan de quién estamos hablando y con quién estamos compartiendo esta tarde. Obrero textil y maestro de escuela, Armando supo hacer suyas las influencias anarquistas paternas que no tardaron en convertirlo en un activista gremial ya desde su juventud temprana, durante el primer gobierno de Perón. Sostendrá la identidad peronista con firmeza, también con los malos tiempos, con los primeros pasos de la resistencia. Desde entonces participará en su Salta natal, en una militancia clandestina que lo llevará alternativamente tanto a la cárcel como a migrar a otras provincias norteñas buscando el refugio que le permitiera seguir sus actividades. Organizador de unidades básicas, miembro del Comando 17 de Octubre, ligado a los uturuncos de Félix Serra Valle, organizador de la primera guerrilla peronista. Jaime se destacará por no desentonar de ningún puesto de lucha, sea ya armando caños como sosteniendo encendidas polémicas en los numerosos debates políticos que atravesaron al peronismo revolucionario. Miembro fundador del Movimiento Revolucionario Peronista, MRP, junto a figuras como Mario Bayota o Gustavo Rearte, y luego del Frente Revolucionario Peronista, acompañado por el infatigable Juan Carlos Arroyo, su pequeña figura se irá agigantando con la multiplicación de tareas que incluyeron la formación del primigenio Ejército de Liberación del Norte, luego Nacional, ELN, brazo armado del FRP, Frente Revolucionario Peronista, que realizó un frustrado ensayo de guerrilla rural en Tucumán, Salta y Formosa. El documento continúa, creo que es mejor que hable el compañero de su vida. Igual hay una parte ya más hacia, no tan hacia acá, pero más adelante, donde se planteó la formación del Frente Antiimperialista por el Socialismo, y esto lo destaco porque esta formación se realizó junto a Agustín Tosco y al PRT de Mario Roberto Santucho y otros compañeros de distintas organizaciones revolucionarias. Sí, como el Peronismo de Base. Exacto. OCPO. OCPO, Organización Poder Obrero. Después tuvo que trabajar en la clandestinidad, moverse en la clandestinidad, y finalmente tuvo que refugiarse en el exilio. No había alternativa, pero no para quedarse tranquilo al margen de las luchas, porque su lucha continuó justamente denunciando lo que pasaba en la Argentina, en otros países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia e incluso en Europa. En relación a esto, ayer estuvimos presentes en un homenaje que se hizo en Ate Brown con compañeros del MULX y Ate Brown que organizaban, donde Jaime nos contaba que cuando partió el exilio se dedicó a recorrer otros sindicatos de otros países de Latinoamérica y observar los distintos modos de organización de la clase trabajadora en estos distintos espacios. Me gustaría preguntarte, Armando, ¿cómo fue tu experiencia para que le comentes a nuestros oyentes? Bueno, cuando me tocó salir del exilio, yo recorrí todo América Latina, ¿no? Y bueno, me enteré más que todo, y con el acuerdo que he quedado con los compañeros en Argentina, era conocer la situación de las luchas sindicales en el continente, más las luchas políticas. Así que esta actividad la realicé en cada país que llegué, sí, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, sí, Panamá, Guatemala, Honduras y todos estos lugares que pasé, y México. De manera tal que pude alcanzar, digamos, un conocimiento relativo de la situación que vivía Latinoamérica, de sus organizaciones políticas y sindicales, para informar a los compañeros nuestros de Argentina y tener una idea de qué es lo que ocurría en nuestro continente, ¿no? Me parece que fue una experiencia importante. ¿Cómo nos comentaría, cómo podrías dibujarnos un poco cuál era la situación en América Latina en cuanto a la recepción de lo que nosotros les contábamos, ¿no? Bueno, en ese momento en Latinoamérica habían gobiernos más o menos democráticos y por ahí gobiernos dictatoriales, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, cuando yo llegué, había un gobierno civil, entonces había alguna facilidad para moverse, para transitar y demás. Lo mismo que en el Perú. De todas maneras, uno notaba de que en todos estos lugares existía un clima de represión y un clima de no permitir a los trabajadores desarrollarse como corresponde, digamos, cuando en plena democracia. El caso de Colombia, bueno, Colombia era un lugar más difícil, porque si bien había gobiernos civiles, había una guerrilla y todo esto, y había un control bastante rígido sobre la población civil, ¿no? Bastante rígido. Hay quienes dicen que, con quienes simpatizo, ¿no?, que el karma de la clase trabajadora argentina está atravesado por el peronismo, donde muchos sindicatos se sometieron a un líder que representa intereses de una clase que no es la trabajadora, y los sindicatos se vuelven cómplices del sistema o forman parte de esto. En Bolivia, gobiernos como el MNR tuvieron políticas similares, en México el PRI, y así en muchos países de Latinoamérica. ¿Cómo se articulaban los sindicatos de esos países con estos gobiernos? Bueno, en el caso de Argentina, vos sabés que a partir del peronismo se fue generando una burocracia sindical, una burocracia que tenía buenas relaciones con los patronales y buenas relaciones con el gobierno, y cuando cayó el peronismo, es decir, esta situación siguió vigente, digamos, de que tanto así que dentro del movimiento obrero uno los clasificaba a los dirigentes entre dirigentes blandos y duros. O sea, los blandos eran los que arreglaban con la dictadura, los que transaban, los que arreglaban con los patronales, los duros los que presentaban un frente más de combate. Bueno, esto fue así y se fue desarrollando de esta manera. Es decir, que el sindicalismo combativo y clasista tenía en su interior un enemigo muy fuerte, que era la burocracia sindical, siempre ligada a los gobiernos de turno y siempre conciliando con los patronales. En el caso de Latinoamérica había distintas situaciones. Por ejemplo, Bolivia, uno se encontraba con una COP, que era la Central Obrera Boliviana, que directamente estaba dirigida en su totalidad por distintas corrientes de la izquierda, es decir, sea más o menos revolucionaria, reformista, pero de toda la izquierda. Es decir, que en los plenarios uno veía que se llenaba de banderas rojas y negras, de discursos revolucionarios, de discursos clasistas y todo eso, cosa que en la Argentina, a nivel de un plenario de la CGT, no lo veíamos. Y en otros países sí, habían por ahí divisiones, centrales que tenían una posición de izquierda, centrales, pero en general habían posiciones bastante progresivas en todo el movimiento obrero y campesino. Y en México ya era una situación parecida a la Argentina, digamos, donde existía una burocracia sindical fuerte y nucleamientos que peleaban en contra de esa burocracia con posiciones clasistas, posiciones combativas y todo esto. Era más o menos el panorama de aquella época, ¿no? Estamos hablando del año 78-79. Acá Andrés se pone la gorra y no nos permite zafarnos ni un minuto. Vamos a ir a una pausa, pero te adelanto para que te vayas reflexionando la pregunta que te quería hacer. Pero que la contestás en el bloque que viene, en relación a la importancia que muchas veces se da al internacionalismo en el sentido de las relaciones internacionales de los trabajadores de los distintos países en el mundo. Y quisiera que vos un poco sintetices qué significaría o qué significa el internacionalismo de los trabajadores o el internacionalismo proletario, y qué importancia le das y cuál es la situación hoy en eso. Pero vamos a ir a un corte. Vamos a hacer una pausa musical.